Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. En estos momentos estamos en la exposición del artista sudafricano William Kendrich. Entre todo lo que ha traído, digamos que el material más importante que viene con la exposición es el material audiovisual. Las películas que componen la obra de William Kendrich, realizada entre finales de los años 80 y los 90 y principios de los 2000, también casi que unas hasta el 2012. Estamos frente a un artista que ha señalado de una manera trascendental el oficio del dibujo en el arte contemporáneo. Ya no hablamos solamente de unos trazos, de unos gestos, de unas manchas que parecen diluirse en unos papeles, sino que hablamos de esa tercera y cuarta dimensión que será el espacio-tiempo, que Kendrich, digamos que es un mago. Es importante que la gente venga y mire las películas, porque incluso el mismo Kendrich ha determinado sus películas como el fundamento de toda su producción. Yo soy Lilia Antone, soy curadora de la exposición William Kendrich Fortuna, aquí en el Museo de Arte Moderno de Medellín. La exposición no ha una temática específica, pero busca mostrar diferentes aspectos de la creación, de la práctica de Kendrich, principalmente la superabundancia de imágenes y métodos de trabajo y la migración de motivos, de asuntos dentro del trabajo. Buscamos con la selección de obras mostrar un poco de la contaminación interna del trabajo y cómo diferentes materiales y técnicas influencian, informan unas a otras. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez, trabajo en el Museo de Arte Moderno de Medellín como docente y mediador. La Sala Norte está dividida en dos sesiones. Cada una de esas sesiones está compuesta por 5 películas. En total, la gente en la sala puede encontrar 10 películas por ver. Y es importante detenerse a ver cada una de esas series de películas, porque ahí la gente va a encontrar las particularidades de las historias de Kendrich. Él va a contar cómo en los años 80 y en los 90 está Johannesburgo invadido por la minería, por el apartheid, por tantas cosas que sucedían en esa época. La gente va a poder ver esta técnica única en Kendrich que él mismo ha denominado como la cinematografía de la edad de piedra. Es una técnica que él mismo ha desarrollado. Él lo que hace es, sobre un mismo dibujo que realiza en carboncillo y papel, borra la imagen, toma las fotografías y vuelve a dibujar encima de la imagen ya borrada, y eso le da una magia al video. Casi que uno podría ver cómo los dibujos se hacen en vivo y en directo. Es como la creación artística tomando vida propia, y es muy bonito porque eso logra unos efectos muy, muy expresivos en sus personajes. La gente encuentra cómo Kendrich ha ideado determinados personajes que se repiten en sus películas, como el señor Soho, como muchos personajes que van a estar ahí, que lo representan a él, que representan al poder en Sudáfrica, que representan muchas cosas. Y en el centro de la sala, la gente también va a poder tener la oportunidad de conocer algo que normalmente no está en las exposiciones de Kendrich, que es su trabajo para la realización de las películas. Entonces va a ver muchos dibujos terminados que hacen parte de las películas, y es muy emocionante porque uno se da cuenta de que el formato tal vez no es el formato que uno espera, un formato pequeño, sino que Kendrich todo lo dibuja en un formato mediano y grande, como los paisajes, como terminó de retratar tal vez en una sola escena algo que se convierte en un cuadro único y que como pieza separada de la película también es muy importante. Fundiciones Man propone paisaje sonoro. foundation is, ma'am. I think what's amazing about being here with these films and these incredible drawings is that you can really get a sense of how William Kentridge went about making these incredible works. All of these films, they are made from the same crude technique with carboncillo and on paper. There's very little color. Color is usually used very just to highlight water and also to highlight the some of the process, some of the counting that the artists do in terms of the photograms needed to convey an action. Usually the films are made with a camera in the middle of the studio, and the drawing is fixed on the wall, and the process is the following. The artist makes a mark and then goes to the camera, takes a few photograms, and then goes back and changes the image. So instead of like the usual technique of the traditional animation, in which you have several drawings, like millions of drawings, that will convey a scene of like 5 minutes, you will have, for each of William's films, you're going to have between 20 and 40 drawings like these, that he will continuously change and erase and put in and transform the features. He told me a story once that was so funny, that he showed one of his dealers one drawing in process, and she sold it. But then, you know, he continued working on the film, and he erased it and changed it, and the drawing didn't exist anymore. So there is always this continuous fluid transformation that the drawings are physically subject to. Creo que lo maravilloso de estar aquí con estas películas y estos increíbles dibujos es que uno realmente puede obtener una idea de cómo William Kentridge hizo este trabajo. Las películas que vamos a ver en estas dos salas están hechas con la misma técnica, con carboncillo sobre papel y muy poco color, que es utilizado solo para resaltar el agua, por ejemplo, o también parte del proceso del artista, o los conteos que él hace de los fotogramas que necesita para llevar a cabo la animación. Usualmente Kentridge hace sus películas con una cámara en medio del estudio y el dibujo fijado en la pared. El dibujo está fijado en la pared y el artista hace una marca, camina hasta la cámara, toma unos cuantos fotogramas y luego regresa al dibujo y lo transforma y luego regresa a la cámara. Así, al contrario de lo que sucede en la animación convencional, en la que se tienen muchísimos, miles de dibujos para lograr una escena de 5 minutos, para cada una de las películas de William Kentridge hay entre 20 y 40 dibujos, como estos, a los que él continuamente cambia y borra y agrega cosas. Una vez me contó una historia muy graciosa de cómo le había mostrado un dibujo a uno de sus galeristas y este lo vendió, pero luego él siguió trabajando con ese dibujo y cuando el galerista vino a buscarlo ya no existía. Así que siempre está este flujo continuo de transformación al que están sometidos los dibujos. Usually this is very labor intensive work. It takes him about like working every day for about 5 to 6 hours. And for a film that usually lasts about 7 to 9 minutes, he takes about like 7 to 9 months to complete. Otra de las cosas es que este trabajo es supremamente dispendioso. Es un trabajo que puede tomar 5 horas diarias durante 7, 8 meses para realizar un filme, un video que tiene una duración de 7 minutos. And all of them are made with a film camera in 35 millimeters, and there's a lot of pacing between the drawing back to the camera and back to the drawing back to the that goes on into this process, and then after he finishes, he transfers the final result to video. también la cámara que es utilizada, lo utiliza una cámara de 35 milímetros y también en el proceso de realización hay como hay un proceso de caminar desde la cámara hacia el trabajo, del trabajo hacia la cámara, que es constante, y después él toma estas imágenes y las convierte en video. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Gilberto Méndez, escuchemos un fragmento de Nacemorre, coro mixto y dos máquinas de escribir, de 1963. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Continuemos escuchando fragmentos de la visita guiada con Lilian Ton, curadora de la exposición William Kentridge Fortuna, por la Sala Norte del Museo de Arte Moderno de Medellín, que alberga en esta ocasión dibujos y películas realizados por Kendrick entre finales de los años 80 y el año 2012. We are very lucky to have so many drawings made for one film as in this gallery. It's about 30 drawings, I believe. And they were all made for this film that William completed 2 years ago. I would like to suggest that when you look at the film, you come back here and look at the film again, because it really changes your perception of like how the process works. These are, I also would like to call attention to a few iconographic motifs that recur in William's work. For instance, you know, the screen is something that it's very, that I always thought it was very self-referential, and that it was something about like to invite us to look at our own act of looking to at the films. In fact, this is actually, it was a drive-in screen that existed in Johannesburg that was very important for William's knowledge of film. Somos muy afortunados de tener en el mismo espacio tantos dibujos hechos para una misma película, como ocurre en esta sala. Son alrededor de 30 dibujos, todos fueron hechos para esta película que él terminó hace 2 años, Other Faces. Y me gustaría sugerir que después de ver las películas, regresen a mirar los dibujos y vuelvan luego a echar una mirada a las películas, porque realmente cambia la percepción de cómo fueron hechos estos filmes. También me gustaría llamar la atención sobre algunos motivos iconográficos que Kendrick utiliza. La pantalla, por ejemplo. Yo siempre pensé que se trataba de un elemento autorreferencial, que era algo que nos invitaba a detenernos sobre el hecho mismo de mirar. Pero en realidad se trata de un autocinema que existía en Johannesburgo y que fue muy importante para el conocimiento del cine para Kendrick. When I first went to Johannesburg, I thought it was very interesting how he became, for me, a much more of a realistic artist than I thought he was. And for instance, these are plateaus that exist in Johannesburg, which are not natural mountains. These are all mountains created by the mining industry. They go through the soil, and then they, whatever they have already explored, they put in a pile, and these piles become big mountains in the city that's supposed to be very flat. So I think it's interesting to for us to think of mountains as this immovable beings. It's interesting to think of like, what kind of landscape is this artist coming from? And it's this ever-changing man-made landscape. And now this drive-in cinema that existed for many, many decades was 2 years ago at the time that he was working on this film. This mountain was demolished in order to be remined. And so went the driving movie. So this is also like an homage of the landscape of Johannesburg, and also of these signs of culture over the landscape of. Lilian habla sobre cómo ella, una vez que fue a Johannesburgo, descubrió que el artista era un artista mucho más naturalista, más apegado a la realidad de lo que ella pensaba. Y habla, por ejemplo, en el caso de, en esta imagen, aquí donde aparece una montaña, de cómo esta montaña no es una montaña natural, sino que es una montaña creada por el hombre. Que Johannesburgo, pues, es una ciudad que tiene un paisaje que debería ser muy plano, pero donde a veces aparecen montañas que son consecuencia de la explotación minera. Entonces llegan las compañías mineras, remueven la tierra, y esa tierra que la han removido la empiezan a apilar hasta formar montañas. Y que, por ejemplo, hace 2 años, cuando William estaba haciendo este filme, sucedió que donde estaba el autocinema también, sucedió que la industria minera decidió remover esta tierra para reexplorar los minerales que hubieran podido quedar en ella. Entonces el paisaje de Johannesburgo es un paisaje cambiante y también ayuda a entender pues este artista que viene de un mundo donde pues las montañas son seres móviles, en ese mundo como cambiante de Johannesburgo. Se puede ver también en esos dibujos y en esos cuadros cómo se conserva ese borrón, esas huellas del dibujo anterior, que son como los fantasmas, ¿no? Él mismo lo dice que esas huellas son la memoria del dibujo anterior, que es la sombra de lo que sucedió antes, que es eso que no está tan limpio porque precisamente ha pasado algo por ahí, ¿no? Se refleja también un poco en el concepto de él del caminar y ir desgastando, de ir pasando, de ir recorriendo. Entonces es muy bonito que la gente venga y aproveche la producción audiovisual que está en estos momentos en el Museo de Arte Moderno dentro de la exposición Fortuna. No hay un recorrido prescriptivo. El público puede comenzar por la sala norte o sala sur, pero recomiendo que vienen con tiempo, porque hay mucho que ver. Pienso que Fortuna es para el público que ya conoce el trabajo, pero también la persona que nunca vi hablar en Cambridge. Y para niños, realmente mi hija adora la exposición. Sí. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Planeta Rica, escuchemos La calle de la maleza, del año 1999. Somos tuyos.